Para mi hijo, Daniel Eduardo. Tengo triste el corazón, ya me voy mañana. Y aunque tenga que volver, temo a la nostalgia. Solo me alivia el saber que mi bella amada siempre regará la flor, la que un día llenó de amor yo le regalara, esa que con gran pasión llevo aquí en el corazón para no olvidarla. Porque si esa flor se muere, toda mi alegría se pierde, nuestro hijo no nacerá. Porque si esa flor se muere, ¿de qué sirven los placeres? ¿Para qué felicidad? Ven a mis brazos, mujer, di que me quieres también, que yo a ti te quiero más. Deja a nuestro hijo nacer, que él también te va a querer. Déjate llamar mamá. Patri, Rafael Guillermo y Rodrigo José, mis grandes amores. El mejor de los papás, el mejor de los